Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, amigas, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es jueves 22 de octubre del año 2015 y a partir de este instante hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 182. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Chile será el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro 2015. Mañana a las 10:30 se efectuará una conferencia sobre el platino prehispánico de la Tolita Esmeralda. El bolero de Plomazo y Plumón se estrena en el Socavón de Guápulo. El pintor Nelson Román presenta su exposición en la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional, un proyecto de salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial de Panamá impulsa el gobierno de Panamá. El 15º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española se llevará a cabo del 23 al 25 de noviembre en Ciudad de México. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Se inauguró la exposición de Nelson Román en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra se denomina Exposición Antológica de Dibujo Cotopaxi. Más detalles con Osvaldo Mantilla. Con una buena presencia del público y artistas, se inauguró en el Museo de la Casa de la Cultura la Exposición Antológica de Dibujo Cotopaxi, del artista Nelson Román. La exhibición incluye 60 obras trabajadas en varias épocas, con temas como la violencia, el estudio de 5 obras de Caspi Cara, destacado artista de la escultura colonial quiteña sobre Cristo y sobre algunos personajes de París. Irving Zapater, al comentar la obra, manifestó: pocos casos como los de Nelson Román, en la ya larga trayectoria de lo que se ha venido a llamar el arte moderno de nuestro país. De una parte, su persistente búsqueda de las raíces de las que él y nosotros provenimos, luminosas, radiantes, en este privilegiado territorio equinoccial en el cual vivimos. Todo luz, oro, bermellón, azul, como el maestro gusta representar. De otra, sus, nuestros, omnipresentes fantasmas, que nos frenan y nos impulsan, vislumbran la condena o prometen la redención, nos llaman casi en secreto para transmitirnos misterios y cábalas. Por su parte, Guido Díaz, director de museos, señaló que Nelson Román es un artista monumental, enorme, y ver la colección de dibujos juntas por primera vez es una experiencia impactante. El artista Nelson Román agradeció a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por permitirle exponer su trabajo, que tiene relación con el Cotopaxi. Escuchemos parte de su intervención. Hay dos obras que están específicamente en un tema que yo trabajé de arte popular, con las máscaras, todo eso, que se llama Cotopaxi 1 y Cotopaxi 2. El Cotopaxi 1, como está en este momento, está medio recogido, lleno de cenizas, y el 2 es el que vamos a tener luego, como un danzante cóndor. Esa es la idea. Pero eso lo hice hace mucho tiempo. Bueno, este saludo, y también es para invitarles el día miércoles próximo, 28 a las 3 de la tarde, voy a dar un conversatorio. Vamos a tener, digamos, y que podamos charlar, Carlitos y todos, sobre el tema del dibujo, sobre los temas que nos ha llevado. Porque hay una cosa que es tan importante y capital, que fue la neofiguración. Les recordamos que la muestra del artista Nelson Román estará abierta hasta finales de octubre, de lunes a sábado de 10 a 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mañana 23 de octubre a las 6:30 se efectuará la conferencia sobre el platino prehispánico de la Tolita Esmeraldas, dictada por el experto colombiano Jairo Arturo Escobar Gutiérrez en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en la Casa de la Cultura. En la conferencia se presentarán los resultados de los análisis de 3 fragmentos de platino prehispánico de la cultura La Tolita, perteneciente a la Reserva Arqueológica del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. El platino fue descubierto y trabajado por primera vez en la América prehispánica, en la provincia de Esmeraldas, por los habitantes de La Tolita hace 2.600 años. La Escuela de Danza Futuro Sí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará el Festival Intercultural Popular Escena Abierta, que tendrá como espacio la Sala Mariana de Jesús, según nos informa Patricia Robalino. Los días 28, 29 y 30 y 31 de octubre a las 19 horas, la Escuela de Danza Futuro Sí de la Casa de la Cultura presentará el Festival Intercultural Popular Escenas Abiertas, que tendrá como espacio la Sala Mariana de Jesús. En el evento se presentarán 7 montajes de danza contemporánea y uno de breakdance. 90 de los intérpretes que estarán en escena pertenecen a 8 grupos de personas de poblaciones en riesgos. Natasha Salguero, coordinadora de este proyecto, nos habla al respecto. Festival Intercultural Popular de Escenas, del proyecto Escenas Abiertas. Eso ha sido un proceso en el que hemos trabajado 2 países, básicamente Colombia y Ecuador, en 3 ciudades, 2 de Colombia, Cali y Pereira, y Quito, aquí en el Ecuador, y apoyados por una ONLUS de Italia, que es la ONLUS Medina. El grupo de Cali, que es un grupo de teatro, es el ya tradicional teatro La Máscara. Y en Pereira, el grupo, la Asociación Cultural Palo Que Sea, que hacen sobre todo arte performático. Y nosotros, la Escuela de Danza Contemporánea Futuro Sí, que es específicamente una escuela de danza que dirige el maestro Wilson Pico. Y que funciona aquí en un espacio independiente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos oyentes, invitados entonces los días 28, 29, 30 y 31 de octubre a las 19 horas, la Escuela de Danza Futuro Sí de la Casa de la Cultura presentará el Festival Intercultural Popular Escenas Abiertas, que tendrá como espacio la Sala Mariana de Jesús. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El bolero De Plumazo y Plumón, que se estrena en el 2000 en el Socavón de Guápulo, vuelve nuevamente a las tablas. Esta vez, la obra escrita y dirigida por Juan Carlos Terán se presenta en el Teatro Variedades de Ernesto Albán. La cita es hoy y también mañana a las 19:30. En esta propuesta, donde actúa el propio director junto a Cristina Terán, predomina una marcada intencionalidad satírica, donde se reflexiona alrededor de la incomunicación entre las parejas y todas las consecuencias que se derivan de este problema. Plumazo Plumón y su pequeño hijo Plumero, quien nunca deja de llorar, forman un hogar un tanto atípico, que sin embargo poco a poco va cayendo en los vicios rutinarios que la sociedad impone y que desembocan en esa grave condición llamada incomunicación. Los personajes son trabajados desde un desdibujo caricatural que acentúa el estatus de la clase media baja que los marca. Las absurdas situaciones en las que los personajes se ven inmersos con el afán de solucionar sus esfuerzos los convierten en patéticos representantes de una sociedad de consumo sin mayores expectativas. A pesar de la dolorosa realidad que se describe, el humor es el lenguaje fundamental de la obra y el amor surge como el gran antídoto para atacar la más cruel de los venenos sociales, que es la rutina. En los siguientes minutos tenemos detalles sobre la literatura ecuatoriana que se plasma en una colección, según nos cuenta Luis Alfredo Maldonado. Es como una especie de río que nació en la colonia, como un pequeño riachuelo que fue creciendo en el siglo XIX y se convirtió en un torrente caudaloso a lo largo del siglo XX. Esta analogía que el escritor Juan Valdano utiliza para resumir la historia de las letras en el país está materializada en la Biblioteca Básica de Autores Ecuatorianos, un proyecto editorial en el que participaron más de 30 profesionales entre escritores, críticos literarios, profesores universitarios, investigadores y estudiantes del país. El resultado de este trabajo impulsado por Valdano, al que logró sumar el auspicio académico de la Universidad Técnica Particular de Loja, está reflejado en los 28 tomos que circularán con Diario El Comercio a partir del domingo 25 de octubre. La Biblioteca Básica de Autores Ecuatorianos, que recoge la obra de 121 escritores, está dividido en 4 series: literatura producida en la colonia, en el siglo XIX, en el siglo XX y una de autores contemporáneos. Cada volumen de esta colección está precedido por un prólogo escrito por un crítico literario experto en el autor, una síntesis biográfica indispensable para situar al escritor y a su obra dentro de un contexto, una selección de textos icónicos del autor y una bibliografía sobre sus escritos. Valdano, miembro número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, aclara que esta no es una obra de antología, sino una colección que reúne a autores destacados de la literatura nacional. El primer libro que circulará esta semana es el tomo 2, el de la literatura del siglo XX. En este libro están recopilados textos de 4 de los integrantes del Grupo de Guayaquil: Enrique Gil Hilbert, Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y José de la Cuadra. Estos autores y Alfredo Pareja Díaz Canseco fueron quienes impulsaron el realismo social dentro de la literatura ecuatoriana en la década de los 30 del siglo pasado. La obra insigne de esta época es Los que se van, un libro considerado fundacional en el que aparecen cuentos como El cholo que se fue pa' Guayaquil, de Aguilera Malta, y El tabacazo, de Joaquín Gallegos Lara. Estos textos son parte del primer volumen de la Biblioteca Básica de Autores Ecuatorianos, en el que también se incluyen 2 capítulos de la novela corta Los Sangurimas, de José de la Cuadra. La obra cuenta con un estudio introductorio a cargo de David Choín, docente e investigador de la UTPL. Para Valdano, esta colección está dirigida a un público general. El ecuatoriano necesita conocer su historia literaria porque es parte de su identidad. Además, la reflexión de un país también se hace a través de su producción literaria, mencionó Valdano. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Chile será el invitado de honor en la 8ª edición de la Feria Internacional del Libro de Quito 2015. Las otras palabras que se realizarán entre el 13 y 22 de noviembre en el Ágora de la Casa de la Cultura. Hemos hecho una línea programática constituida por 4 ejes, dijo Patricio Rivas, agregado cultural de la Embajada de Chile en Ecuador, quien indicó que el primer eje es multidisciplinario, con muestras representativas del pluralismo de la cultura chilena en los ámbitos de poesía, cómic, literatura, ensayo y pensamiento científico. El segundo eje será participación de 14 artistas e intelectuales chilenos. El tercero será establecer vínculos entre comunidades artísticas chilenas con sus similares ecuatorianos. Y el cuarto enfatizará la feria como un espacio de integración de los países participantes. Además, se anunció la realización de un homenaje a la producción literaria de la poetisa Gabriela Mistral, primera mujer iberoamericana en obtener el Premio Nobel de Literatura hace 70 años. La FIL 2015, las otras palabras, es la mayor fiesta cultural de la industria editorial nacional organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio con el fin de fomentar la cultura escrita, disfrute artístico y la promoción comercial de las empresas editoriales nacionales y extranjeras. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en identidad a la hora del café. Vamos a conversar con Gloria Gutiérrez Quinto. Ella estará presentando el poemario El amor, una canción hecha poesía, este 23 de octubre a partir de las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. Qué gusto contar con su presencia, Gloria. Para que nos comente, antes de centrarnos en este trabajo de su libro, si nos gustaría conocer quién es Gloria Gutiérrez Quinto, a qué se dedica, desde cuándo usted empezó a escribir. Bienvenida. Muchas gracias, les agradezco aquí por esta cobertura que me está dando la Casa de la Cultura. Y sí, yo escribo desde muchos años, de más o menos desde los 10 años, y a los 15 años vine lo que es a escribir seriamente. Ahora estoy presentando este libro, un libro de 63 poemas inéditos con imágenes diseñadas de una argentina. Y yo escribí este libro en mi provincia, en Quevedo. Yo soy de Quevedo. ¿Ya? Y tengo mi familia ahí, hijos, esposos. Entonces, lo que me llamó a escribir fue el amor. En este libro encierra eso, mucho amor, mucha ternura, mucha pasión, también se encuentra ahí tristezas, casi estos poemas hacen similitud con mi vida. ¿Se puede decir que estos 63 poemas han sido escritos en toda su vida o usted tuvo que escoger para plasmarlas en este libro? Sí, hay muchos registros que yo tengo, pero estos son los poemas que yo más le puse, más empeño, más amor, mucha ternura, entonces decidí estos plasmarlos. Qué interesante lo que usted menciona, Gloria. Para antes de seguir continuando con este relato, sí nos gustaría que nos leyera algún poema y para que la audiencia conozca de cerca a la poeta y que mejor si es en la propia voz de Gloria Gutiérrez Quinto. A ver, ¿qué poema nos va a leer? El poema se llama El alma. El alma tiene un alto grado de espiritualidad. Los potenciales otorgados para su desempeño son divinos, que desde mucho antes de venir acá desarrolló grandes atributos y que a través del tiempo se aferra a una sola cosa, la vida, que con dedicación y esmero logra resurgir en medio de las lágrimas caídas. La luz que despide se asemeja al sol, que con su luz penetrante embellece el aura de cada ser. Gloria, usted cuando escribe un poema, el momento que se sienta a escribir, ¿tiene que terminarse ese instante o lo deja para otro día, lo deja para otro momento? ¿Cómo es su trabajo de escritora? No, yo me gusta terminar una cosa que comienzo. Cuando yo recibo una inspiración, en ese momento, pues me pongo a plasmar lo que siento y lo dejo terminado. Siempre me gusta terminar una cosa que comienzo. Cuando usted decide ya escribir o publicar este libro denominado El amor, una canción hecha poesía, mencionaba que tuvo que seleccionar 63 poemas de tantos registros que tiene escritos en gran parte de su vida. Ahora, usted no ha entrado en la narrativa, no ha entrado en el tema de los cuentos, en el tema de las novelas, y se ha centrado en lo que es poesía, verso. Sí, también estoy como comenzando a escribir una novela, estoy en novela, he escrito dos cuentos, también tengo canciones, entonces me gusta hacer todo. Me gusta la poesía, escribir canciones, las novelas, los cuentos, pero aún eso no está plasmado en un libro, están en un registro que quizá más adelante yo pueda sacar también un libro de ello. Entonces, por ejemplo, escribí dos cuentos tengo. Para hacer un libro yo necesito como siquiera unas 40 páginas. Ya. Entonces estoy trabajando en esos dos proyectos, tanto como en los cuentos como en la novela. ¿Cómo combinar su actividad, su profesión de estilista con la profesión de escritora? ¿Qué tiempo le dedica a lo uno, qué tiempo le dedica a lo otro? Sí, yo combino las cosas. O sea, yo tengo mi agenda, ¿no? En la tarde siempre sé hacer lo que es lo de estilista. Y en la mañana, que es la hora donde recibo más inspiración, que es el momento donde estoy más tranquila, pues lo hago en la mañana, escribo. Y si no, en las noches, antes de ir a dormir, yo plasmo lo que haya vivido en ese día o lo que reciba en inspiración en ese momento. ¿Cuál de los 63 poemas les llama más la atención? Sí, el que ha llenado mi vida, el que ha impactado, se llama Alma Mía. En la inmensidad del universo, las almas que se aman dejan su refugio de amor para ver brillar las estrellas y pedir con ferviente pasión que la noche sea su aliada para entregar el corazón y dejar que corra el tiempo hasta que llegue el nuevo día y seguir diciendo te amo, mi vida. Es tuya y la tuya es mía, alma mía. Gloria, en la presentación de este libro, que será este 23 de octubre, este viernes, ¿quiénes tendrán la oportunidad de presentar su libro, de comentar el libro, entre otros pormenores de esta actividad, de este evento solemne? Sí, ya tenemos a nuestra oradora, que es la doctora Antonia Mera de Cortés. Ella también es quevedeña. Ella trabajó en Diario La Hora. Uh-huh. También, entonces, ella va a hacer todo, va a dar la crítica, va a presentar el libro y todo, sí. Allá en su tierra, allá en Quevedo, ¿ha tenido la oportunidad de compartir la poesía con sus coterráneos? Sí, he podido compartir las poesías allá, pues, la Casa de la Cultura de Núcleo de los Ríos, también tuve el apoyo de la doctora Carmen Peláez, y este libro también fue lanzado en la universidad. Tuve el apoyo del ingeniero de ahí, de la universidad. Entonces, ¿quién gestionó para que se pudiera lanzar este libro ahí? Que los quevedeños también pudieran conocer. Sino que yo soy una de las personas que tiene mucha visión. Quiero expandirme, ¿no? Que todo el Ecuador sepa que de aquí en Ecuador, hay gente que tiene talento. Hay escritores que aún estamos escribiendo lo que es el amor, plasmándolo en la poesía. Muchas gracias a Gloria Gutiérrez Quinto. La invitación está hecha este viernes 23 de octubre a partir de las 19 horas. Muchas gracias. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Ciudad de Panamá. Un proyecto de salvaguardia del patrimonio cultural y material de Panamá impulsa el gobierno de Panamá. Con este programa pretende continuar cumpliendo con el compromiso internacional de preservar su cultura y folclore, acción que también incluye las lenguas y técnicas artesanales heredadas por generaciones y guardadas en la mente colectiva, bailes típicos, vestimenta tradicional de los mismos y la gastronomía de los indígenas, comunidades locales afrodescendientes que quedarán grabados en video, audio, revistas y en una página web como parte de esta iniciativa que comenzó en el 2011. Ciudad de México. El 15º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española se llevará a cabo del 23 al 25 de noviembre próximos en la Ciudad de México. Los delegados de las 22 Academias de la Lengua Española de Hispanoamérica, España y Filipinas hablarán sobre 5 campos: lexicografía, gramática, fonética, fonología, asuntos literarios y culturales y reformas estatutarias y reglamentarias de la mencionada asociación. Se reunirán con el propósito de participar, analizar y deliberar las líneas maestras de la acción conjunta, tanto con el ámbito institucional como en el de los trabajos lingüísticos al servicio de la unidad del español. Además, la Academia Mexicana presentará el Cordián, un proyecto que congrega más de 3.000 documentos escritos entre los siglos XVI y 19, procedentes de 61 fondos documentales de 19 países. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. La película estadounidense Sidewise, de Alexander Payne, se proyectará el 28 de octubre a las 19 horas en la Casa de la Cultura, núcleo de Loja. En la cinta se narra la historia de Mills, un divorciado deprimido, aspirante a escritor y apasionado del vino, que propone a su viejo amigo Jack, un actor fracasado que está a punto de casarse, hacer un viaje para visitar viñedos y probar vinos antes de su boda. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. La muestra de cine urbano Ejerciendo Ciudad se inaugura hoy en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura. Se proyectará a las 19:30 a un dólar, de María Aguilera Reche de Ecuador. Durante el ciclo se exhibirán películas y documentales latinoamericanos y ecuatorianos que abordan diversas temáticas relacionadas con la ciudad. El evento incluirá proyecciones de cine, foros con invitados especiales. La muestra continuará hasta el 24 de octubre. Hoy a las 19 horas se inaugurará la muestra pictórica a las 5 de la mañana del artista Washington Mosquera en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura. Según Guido Díaz, director de museos de la institución, en las obras que se expondrán se representan a personajes sin tiempo, sin espacio y sin gravedad. Son personajes leves, permeables, transparentes, inocuos y desnudos. Washington Mosquera obtuvo varios reconocimientos a nivel nacional y mundial. Realizó varias exhibiciones individuales y colectivas en países como Chile, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, Italia, Egipto, Japón y Ecuador. Hoy, a las 19 horas, se presentará la obra Jarabe de la Alegría, protagonizada por niños diagnosticados con cáncer en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El evento es organizado por la Fundación Cecilia Rivadeneira, que es un referente del país en el cuidado de niños que padecen cáncer y sus familias. La Fundación promueve espacios de inclusión social de esos niños. El evento cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy, a las 19:30, se presentará la obra musical Despertares, interpretada por el Coro Mixto Ciudad de Quito y el Coro Juvenil de la Fundación Teatro Nacional Sucre, en el Teatro México. En la pieza, la música sigue cumbres y precipicios del despertar a la sexualidad que experimenta el ser humano en la adolescencia y la confusión tumultuosa a nivel interno y externo de esta fuerte realidad. La obra está basada en la pieza teatral El Despertar de la Primavera, escrita por Frank Wedkin en 1891. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Rabalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onoa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.